solo 2 euros, potes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Es mediodía, son las 11 en Canarias. Es noticia de última hora. Yolanda Díaz asegura que no se va a presentar a las próximas elecciones generales. Javier Lebana. Lo acaba de confirmar la actual vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo en sus redes sociales, Josué Coello. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, en una carta que acaba de publicar dice la líder de Sumar que esta decisión de no repetir como candidata ha sido muy meditada, trasladada ya a su familia, a su espacio político y al presidente del gobierno. Yolanda Díaz habla de la necesidad de nueva energía para la izquierda, da la bienvenida a los proyectos que están surgiendo en las últimas semanas y habla de tareas pendientes para ganar el país. Pueden leer la carta completa de la vicepresidenta Yolanda Díaz en cadenaser.com. Gracias, Josué. El gobierno quiere prohibir la venta de bebidas energéticas a los menores de 16 años. La propuesta también pretende ampliar el veto a los jóvenes de entre 16 y 18 años en caso de ciertas bebidas concretas que contienen más cafeína. Informa Jordi Fabrega. Según ha anunciado el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, la intención del gobierno es prohibir la venta de estas bebidas energéticas a los menores de 16 años, además de establecer algunas limitaciones para aquellos que tienen entre 16 y 18 años a la hora de comprar estas bebidas. Consumo va a iniciar los trabajos para prohibir las bebidas energéticas para menores de 16 años. Es una evidencia científica que estas bebidas energéticas se han convertido en una amenaza para la salud de las personas jóvenes en nuestro país. Consumo defiende que esta prohibición es una medida que tiene un amplio apoyo social. Se basa en una encuesta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, según la cual 9 de cada 10 españoles apoya esta prohibición. Después de varios años bajo un gobierno influido por la extrema derecha, Países Bajos tiene ya primer ministro que acaba de explicar en el Parlamento las líneas de su programa que se aleja de los principios de los ultras. Antonio Martín, buenos días. Buenos días. Rob Jetten se pone al frente de un gobierno de coalición en minoría que no va a tener fácil su trabajo, pero acaba de alejarse del rumbo ultraderechista que tenían Países Bajos en los últimos años. Jetten, que antes de llegar al gobierno ha sido especialmente crítico con Donald Trump y con Benjamin Netanyahu, ha defendido que Países Bajos sea una sociedad mucho más abierta. Nuestra base es que en este país da igual dónde hayas nacido, cuál sea el color de tu piel, en qué crees o a quién amas, ha dicho. También ha hablado de asilo, cuya política quiere que siga siendo restrictiva, pero que asegure también que quien huya de la guerra y la persecución pueda quedarse en el país. Por último, Jetten ha reconocido que la defensa y la seguridad internacional van a ser sus prioridades más inmediatas por el escenario global de este momento. Y de vuelta a España, el Tribunal Supremo ha dado la razón a los consumidores en torno a los riesgos que tienen las tarjetas revolving, que son tarjetas de crédito que permiten aplazar pagos, pero que tienen unos intereses muy elevados. En concreto, el alto tribunal ha considerado que Carrefour no ha informado sobre las consecuencias de tener su tarjeta Carrefour Pass. Shira Valdés. Es la primera sentencia colectiva contra las tarjetas revolving, en este caso la tarjeta de fidelización de Carrefour Pass de 2019, que tal y como explica Patricia Suárez de Asufin, abría una línea de crédito a los clientes en la propia caja de los establecimientos sin explicarles las consecuencias y los riesgos que conllevaba. Se da la situación de que estas tarjetas son de fidelización, es decir, conseguías puntos para obtener descuentos, pero al mismo tiempo en la propia caja del supermercado podías endeudarte de manera ilimitada. Así lo ha constatado ahora el Tribunal Supremo, que con esta sentencia, contra la que no cabe recurso, permite que el entorno a 1,5 millones de afectados por estas tarjetas puedan reclamar los intereses que han pagado de más. En conjunto, la deuda de estas tarjetas asciende a unos 3.000 millones de euros. Deportes, Paco Jo, muy buenas. Hola Javi, muy buenas. El Real Madrid busca esta noche su acceso a los octavos de final de la Champions en su partido de vuelta de la eliminatoria ante el Benfica. Los portugueses no tendrán a Mourinho en el banquillo, expulsado en la ida, ni al argentino Prestiani, sancionado cautelarmente por los insultos a Vinicius. Pero fuera de eso, el protagonista del momento es Mbappé. Última hora, Javier Herráez, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Joe? Muy buenas. Sí, con la baja de Kylian Mbappé, la noticia adelantada ayer por los compañeros de L'Equipe, el diario francés. Recordemos, el futbolista galo arrastra problemas en la rodilla izquierda, ligamento lateral externo, ya son 2 meses y medio. El jugador entra y sale de los 11 iniciales en su momento de Xabi Alonso y ahora de Arbeloa pero no se encuentra cómodo y ha decidido parar. Parece que iba a ser más tarde, pero lo ha adelantado y no va a jugar esta noche frente al Benfica. Arriba veremos a Gonzalo y a Vinicius Junior. El Madrid, que goza de una ventaja de 1-0 esta noche, busca los octavos de final. Desde las 8:30 lo contamos en Carrusel, junto con el PSG Mónaco, Atalanta Dortmund y Juventus Galatasaray. A esa ronda accedió anoche el Atlético de Madrid tras derrotar por 4-1 al Bruja, con 3 de ellos del jugador del día, el delantero rojiblanco Alexander Sorloth. Me siento muy bien y gracias a mis compañeros para los pases. Primero el pase de Can es perfecto, que habla con él antes de partido y tenemos un plan y el plan está perfecto. Queremos ganar todos los partidos. Los rivales de los equipos clasificados se conocerán en el sorteo del viernes próximo a esta hora. De momento es todo. Sigue Hoy por Hoy con José Luis Sastre. Más información en nuestra web en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. Y ahora con Javier Casal y Carles Francino, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué hola. Tal, Sastre? ¿Cómo hola. Estás? Adelantando cosas, las primeras, Javi, las que tienes preparadas para ahora. Pues 14. Mira, dedo frito en el F5 del teclado, porque vamos a refrescar la web de Moncloa, esperando a que se publiquen los papeles del 23F, a ver qué nos encontramos sobre toda esa leyenda que rodea la intentona golpista y el papel que pudo jugar ese día el emérito. Por cierto, ha estado Felipe González esta mañana en el Senado participando en un acto y González, sobre este episodio de nuestra historia, ha hecho esta reflexión precisamente sobre el papel que pudo jugar Juan Carlos en el 23F. Tardó mucho en reaccionar, pero ¿quiénes son los bobos que de verdad no saben lo que es la política? Los que son incapaces de comprender que tenía que expulsar cuál era la situación de todos. ¿Había alguna tentación de otra naturaleza? No. Pudo haber trampas y engaños, pero tentación de otra naturaleza no. Hubo trampas y engaños, pero no tentaciones de otra naturaleza. Ha pedido González también que se desclasifiquen todos los documentos, que no tiene sentido que haya más información pública fuera de España que en nuestro país. A ver qué nos encontramos, Sastre, en esos papeles y pendientes, por supuesto, de las reacciones a esta última hora que hemos contado al abrir este boletín de las 12, el anuncio que ha hecho Yolanda Díaz, que no se va a presentar a las próximas elecciones generales con un liderazgo, recordemos, ya muy discutido. Pues Díaz acaba de publicar esta carta en redes, que también se puede leer en cadenaser.com. Ella justo renuncia. Hoy, minutos antes de la desclasificación, sí, aprovecha correcto. Hoy para hacer este anuncio. Un buen momento. Da la bienvenida a las nuevas ideas que están surgiendo en la izquierda en esa carta y sobre todo reivindica el papel que ha jugado Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo. Y como tienes la escaleta media hacer, mira, todavía hay una cosa más que puede entrar en hora 14. Laura Gutiérrez, hola. Hola, ¿qué tal? Muy que buenas. Es la fecha, se sabía que el Papa iba a venir a España, pero ya sabemos cuándo visitará al Papa. Confirmación oficial del Vaticano, confirmación oficial de la Conferencia Episcopal Española. El Papa estará en España entre el 6 y el 12 de junio. Visitará, como sabemos, Madrid, Barcelona y Canarias. Lo que dicen desde la Conferencia Episcopal es que el programa de viaje será publicado más adelante. De sábado a viernes, del 6 de junio al sábado. De momento sabemos eso, de 6 al 12 de junio. Gracias, Laura. A vosotros. Sí, vamos bien, ¿eh? Luego, vamos bien. Hoy buen escaparate. Espera, que falta Francino. Bueno, a ver, hoy vienen dos estrellas de la ventana, Santiago Núñez Becerra, economista, Carlos Boyero, crítico de cine, aunque no le gusta lo de crítico. Pero, en esta semana en la que estamos muy pendientes de lo que ocurre en México, por todos los problemas con el narco, ese drama estructural que tienen en ese país. Recordaremos en el Club de la Escucha, a través de un podcast que se llama La Isla, una historia de cuando un anterior presidente, Felipe Calderón, declaró oficialmente la guerra al narco, donde los militares se implicaron tanto que había militares que torturaban a otros militares para obtener confesiones, fueran ciertos o no los delitos de los que se les acusaba. Y contaremos una historia concreta de uno que sigue a día de hoy en la cárcel y cuya mujer y otras mujeres, cuando supieron que los habían secuestrado y los torturaban, empezaron a moverse y vieron que las seguían a ellas. Nos dimos cuenta que una de las camionetas que ocupaban en el batallón para hacer las compras de la tiendita nos estaba siguiendo. ¿Se imaginan? Su vida acaba de romperse, sus esposos están siendo torturados y las únicas personas, la única institución en la que habían confiado, con la que vivían, de la que vivían, ahora les sigue en carro por Saltillo, que hasta entonces apenas conocían porque apenas salían del cuartel militar, y menos solas, sin sus esposos. Pues igual tratamos como que andar todas juntas, porque pues teníamos miedo de que nos hicieran algo. Y al ver una camioneta del batallón que nos estaba siguiendo... Y de repente el enemigo estaba en casa. Exactamente, entonces pues no podíamos creer que militares llegaran a torturar a militares o golpearan a militares, o sea, era inverosímil. Pero ocurrió, y lo contaremos hoy en el Club de la Escucha. Luego os escuchamos, hasta luego. Muy bien, venga, hasta luego. Hoy por hoy, ¿lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico. Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens. Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma The Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. The Memory, de Pharma OTC. Bienvenidos a Radio Desubicados. Para los que están en esa edad que eligen escuchar los mayores éxitos de hoy, pero también de ayer. Si a veces te sientes aquí o allá, Hipotecas Naranja de ING. Tú eliges los años de fijo y de variable. Más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es. Tienes más hoy por hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. De lunes a viernes, después de hora 14. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Deporte en la SER. SER Deportivos. Nos podéis oír de mil maneras: la radio de siempre, la aplicación de la SER, los altavoces inteligentes, la web, la TDT, los enlaces en redes. Y en cuanto terminemos, estamos en SER Podcast. Así que gracias por oírnos, como sea, en nombre del equipazo que hace este SER Deportivos. Con Francisco José Delgado. Por lo que yo os recomiendo, poneos cómodos, que tengo mucho que contar. A las 3 de la tarde, Cadena SER. Un placer. Me llamo Sagrario y tengo 83 años. Lo mejor que me ha pasado en la vida es la cadena SER. Si le quitaran la cadena SER, ¿qué haría? Me liaría a dar hostias a quien me la quitara. Pero hostias con la mano abierta. ¡Pim, pam, pim, pam! Cadena SER. Nadie te la va a quitar. Más te vale. Y odio la violencia, ¿eh? Pero la SER a mí no me la toca nadie. Me llamo Sagrario. Ernest Hemingway, Benito Pérez Galdós, Truman Capote, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, H.G. Wells. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER. Regístrate en nuestra app. Crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso... Una colección de canciones maravillosas que tenían... Aislado en una cabaña. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras. Cadena SER. El poder de la conversación. José Luis Sastre. ¿Indirecta para alguien o...? Para alguien sí que es una indirecta, pero para ti no. Para vale, tu tranquilidad. Gracias. Para tu tranquilidad. Vale. Lo que pasa es que estamos un poco preocupados, Sastre. Vamos a utilizar este pequeño espacio que tenemos para que esta persona pueda declarar en directo qué es lo que ocurre, porque nosotros no tenemos ni idea. El caso es que Pepe lleva unas tardes poniendo unos mensajes por el grupo de WhatsApp que no conseguimos entender de dónde vienen, ¿vale? Y me los he traído. A ver. Me los he traído. Es verdad que son mensajes que si no conociéramos a Pepe, o sea, si viene una persona cualquiera y entra en ese grupo y de repente lo primero que ve es que este señor escribe esos mensajes, dice, este señor le está dando algo, sí, no. Pero está encima lo escribe por la tarde, cuando sí. Ese grupo no está operativo, o sea, no suele estar operativo porque es del trabajo, entonces ahí se ponen avisos, alguna pequeña emergencia, alguna cosita tenor, así. Tranquilo. Tengo las horas también, lo tengo todo. Vale, viernes, 6:20 de la tarde. Os he dicho que el Imperio Romano contó con 1000 guerreros noruegos que combatieron en Dinamarca hace 1800 años con una flota de 50 naves y añade, es muy fuerte, flipo. Pero tú que lo lees en ese momento, estás leyéndolo y, no, y lo son... pones. Es que yo creo que hay miles de noticias en la vida que no contamos. Tengo más. Y entonces, yo creo que... Lunes, 3 y 10 de la tarde. ¿Sabíais que Hugo González ha vuelto a aprovechar su oportunidad en el triunfo de los Celtics contra Lakers? Impresionante lo de este chico. Qué fuerte. Pepe, martes, 9 menos 20 de la noche. Casi martes, nada. El arquitecto Joaquín Torres alquila su acogedora casa en la Costa de Amorte. Se veía venir, terrible. Que la gente está dormida a esa hora ya. ¿Pero de dónde lo sacas esto, Pepe? No, a veces estoy paseando ahí por redes, por tal, y veo noticias y digo, esto no se ha contado. Digo, esto... Y no lo crees, me parece que tienes la necesidad de contárselo a tus compañeros. Yo creo que habría que hacer un boletín de este tipo de noticias. Claro. Por ejemplo, lo de Hugo González, el seguimiento que hay en las redes sociales a la participación de Hugo González en su primera temporada de la NBA es brutal. Después entra y dice, ha hecho 2 puntos. Dice, ostras. Mira, podríamos hacerlo un día. Yo llevo varias tardes que estoy en mi casa y cuando veo estos mensajes de Pepe, solo pienso una cosa. Voy a poner un audio para reproducir lo que pienso. Madre mía. Cuidado. Ay. Uy, cuidado. A ver. No puede tener un teléfono que le quiten el teléfono. Ay, Muy de acuerdo. Si una persona no puede tener un teléfono, que le quiten el teléfono. Eso es que grande Belén. Claro. ¿Tienes ya pensado lo que enviarás hoy o esto es improvisado? Es que depende, le tiene que surgir. No sé, yo creo que hay uno muy bueno, que los investigadores coreanos usan pulpo para quintuplicar la duración de la peresquita. Pues ya lo has contado, no lo sé. Hoy por hoy. Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la... Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. 3x2 en los suavizantes Spa o Azul Carrefour Essential 80 lavados. Comprando 3, uno te sale gratis y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 11 de marzo. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Yo por ladrón hago saltar la alarma. Sí. Pero si yo fuera una mascota, no. No. ¿Y crees que si me disfrazo de...? No. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor. La carne de Aldi es de primera y es la más barata. ¿Y el truco, Di? No hay truco, Al. Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera. Ah, eso sí puedo hacerlo. ¡Yujú! Ahorra con la pechuga de pollo, pack familiar. A solo 5,39 el kilo, un 12% menos. Aldi. ¡Qué poco cuesta comprar bien! ¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Lorca. El flamenco. Los patios de Córdoba. Hay muchas razones para celebrar Andalucía. Este viernes, Hoy por Hoy viaja a Sevilla para adelantarnos al Día de la Comunidad y celebrar la identidad de una tierra con mucho futuro. Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. Colabora Fundación CajaSol. Cadena SER, el poder de la conversación. No te voy a dejar escapar. Tú lo sabes, hoy te vas a quedar. Tú pensaste aquel día en mí. No te voy a dejar salir. Bueno, pues antes de que comprobemos si alguno de vosotros aparece en los papeles clasificados del 23F, vamos, Ana, si te parece, con el último compás. Pues a ver, yo estoy también comprobando porque tengo dudas, pero ¿existen los brevacios? O sea, 21 había en el... ¿no? 21 hay, ¿no? Dice Pepe. Pedro dice que no. Bueno, es que yo estaba intentando buscar... Menos de 20 o ninguno era el dato. Vamos al grano. Dale. En el INE no se viene reflejado, es decir, o que hay menos de 20 o no hay ninguno. Vale, bueno. Bueno, uno hay, al menos hay. Uno hay. Es uno de los oyentes que nos ha llamado en el Rincón y la Esquina para hablar de lo breve, de las cosas breves, que a veces no pueden ser, también como nos ha contado el oyente María. Y bueno, Brevacio ha hecho honor a su nombre. A mí me ocurrió que iba al trabajo, llevé a los niños a casa de mi madre y en ese momento me encontré a mi vecino muerto y digo, ¿qué hago? Dice, pues voy a buscar a su mujer que está en el supermercado. Me la encuentro allí a la pobre comprando. Digo, Pepita, vámonos que para casa que está Luis indispuesto. No está indispuesto, si yo lo he visto ahora mismo. No, que está indispuesto. No, pero vamos a comprar las dos y terminamos antes. No, que me tengo que ir al trabajo, Pepita, vámonos. La pobre se viene conmigo y cuando se encuentra el marido dice, no está malito, está muerto. Dios mío, pero... Brevacio, buenos días. Hola, buenos días, me llamo Obre vacío, pero todo el mundo me llama breve. Claro, me ha pedido que sea breve, no sé si lo he conseguido, pero la próxima vez que llame intentaré ser más breve. Muchas gracias. Bueno, es la llamada más breve de la historia, que insisto, no estaba preparada. Adiós, chicos, hasta mañana. Hasta mañana. Aquí esta edición de Hoy por Hoy. Saben que si no hay novedad, volvemos a encontrarnos mañana a partir de las 6 de la mañana y que entre tanto la radio sigue. Que tengan una feliz jornada. Adiós. Hoy por hoy, José Luis Sastre. Dos niños, dos parejas y una pelea en un parque. Luis Merlo, Natalia Millán, Juana Lumbreras y Clara Sánchez presentan Un Dios Salvaje de Yasmina Reza. Una comedia mordaz y brillante en el Teatro Alcázar. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto, oh. Te compra tu auto caravan. ¿Tienes una oferta? Oh. Te la mejoramos. Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia. Ocasión Plus. Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de azulejos en Madrid que te puedas imaginar. Dale un toque acogedor a tu hogar con bricofertas como esta. Azulejo AP modelo Alabama Cenere 20x120 por cerámico rectificado imitación madera a solo 10 euros el metro cuadrado. Solo en Bricolaje Moraleja y hasta fin de existencias. En calle Galileo Galilei 14 Getafe. Bricolaje Moraleja. Impacta te trae un nuevo concierto al Auditorio Nacional de Música de Madrid. El próximo 3 de marzo no te pierdas a Tarmo Peltokoski dirigiendo la excepcional Orquesta de Cámara de Bremen y acompañado del violinista Daniel Lozakovic. Si quieres asistir gratis, Radio Madrid e Impacta te invitan. Visita la web radiomadrid.es, entra en la noticia de este concierto y podrás conseguir una de las 5 entradas dobles que sorteamos. Y si no eres uno de los ganadores, solo por participar recibirás un código descuento para tus entradas. Mucha suerte. Las rebajas de Pereda te están llamando. Y cuando les abras la puerta, descubrirás miles de productos en stock para tu baño a precios increíbles. Como el mueble de baño Karma en madera a 139 euros. Si quieres renovar tu baño, ponte en manos de nuestros profesionales. Ven a nuestras tiendas y disfruta de las rebajas de Pereda. En Madrid, Leganés y en Pereda.com. Hoy por hoy Madrid. Marta González Novo. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? Comenzamos hoy el programa con un nuevo varapalo del Tribunal Constitucional a la presidenta Ayuso. El alto tribunal ha tumbado el recurso que presentó la Comunidad de Madrid contra la ley de vivienda que aprobó el gobierno central. Un nuevo revés que celebra el Ejecutivo de Sánchez, que acusa a Ayuso de insumisión institucional por no aplicar una ley que se aprobó precisamente para intentar resolver el problema de la vivienda. El Ministerio de Vivienda exige a Ayuso que deje de poner zancadillas y que aplique de una vez por todas la ley. Gerard Salom, cuéntanos. Hola. Hola, muy buenos días, Marta. Desde el Ministerio de Vivienda señalan que las autonomías harían un favor al interés general si se sumaran a las soluciones que propone esta ley. Recuerdan que la Comunidad de Madrid es una zona altamente tensionada y exigen al gobierno de Ayuso que abandone, como decías, esa insumisión, señalan, institucional y que permita la aplicación de esta ley para congelar los precios de la vivienda. Marta, es la cuarta vez que el Tribunal Constitucional tumba un recurso en contra de esta ley de vivienda presentado por otras autonomías. Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, pide a la comunidad que aplique la ley por la situación que vive el mercado de la vivienda en Madrid. Aunque desde el Constitucional avale la legitimidad de la ley, la Comunidad de Madrid no tiene ninguna obligación legal de aplicarla en la región. La justicia ha avalado por cuarta vez ya la constitucionalidad de la ley de vivienda. Una ley que además funciona. Es por ello que le pedimos a la señora Díaz Ayuso que deje de zancadillear a los madrileños para hacer oposición al gobierno de España y que aplique la ley de vivienda, que la aplique para que se puedan congelar el precio de los alquileres y así se pueda facilitar el acceso a la vivienda a los madrileños y madrileñas. Esta ley ya está funcionando en otras autonomías como Barcelona, como Cataluña. Gerard, muchísimas gracias. Hasta ahora, cuídate. Hasta ahora. Y les contamos también otros asuntos como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que hemos conocido esta mañana y que condena al Gobierno de la Comunidad de Madrid a indemnizar con 3 millones de euros a una empresa a la que el Ejecutivo de Madrid le hizo un encargo de mascarillas del que luego se desentendió. Alfonso Gea, explícanos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, esto fue un encargo en marzo de 2020, va a ser ahora 6 años, en pleno estado de alarma, el primer estado de alarma de gestión del gobierno central. El gobierno regional encargó a una empresa una serie de artículos. Estamos hablando, por ejemplo, de 1 millón de trajes de vestimenta para no estar contagiados, para no contagiarse con el COVID. También de guantes. Epis. Claro, EPIs, efectivamente. También, como no, mascarillas. Bueno, eso fue suministrado, pero nunca cobró. La empresa no cobró por una serie de problemas. Primero, la conformación del contrato que se firmó. Había muchas lagunas legales, no irregularidades, sino que el contrato estaba mal montado, así lo dicen los jueces. En otro orden de cosas, muchos de esos envíos, Marta, se recibieron antes, porque eran necesarios, por la situación tan extrema que estamos viviendo en este país, en esta comunidad, antes de realizarse el contrato, cosa que evidentemente puede hacerse siempre que se recoja que ese envío se ha recibido antes de realizarse el contrato, de tal modo que esta empresa no ha cobrado casi 3 millones de euros. Ahora, en el trámite del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, estamos hablando de jurisdicción de lo contencioso administrativo, los magistrados fallan que la Comunidad de Madrid deberá indemnizar a esta empresa, atención, 6 años después, con 2.830.000 euros, lo que era el importe de esos contratos, pero además con 300.000 euros de daños y perjuicios, porque ha estado tanto tiempo esperando una resolución que ha ido devengando esa cantidad. Así que menudo día o menuda semanita llevan en la Puerta del Sol, cuando no es el Constitucional, es el Alto Tribunal madrileño. Ya veremos, por cierto, la empresa que va a recibir este dinero. Tuvo negocios legales con el hermano de Díaz Ayuso, que al principio ya sabéis, lo que pasa que hubo alguna polémica, luego ya la justicia dejó claro que lo que había hecho el hermano de Ayuso era absolutamente legal. Legal. Bueno, desde luego, menudo día, entre esto, lo otro y lo que les vamos a contar ahora. Alfonso Gea, muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Y esta mañana hemos conocido un informe sobre las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid con datos más que llamativos. Ha sido elaborada este informe por los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT y por la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias, por Pladigmare. Entre las conclusiones, por ejemplo, que el 93% de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid están en manos privadas, el 93%, más de 9 de cada 10, y que sigue siendo urgente la necesidad de personal. Lidia Payo, buenos días, cuéntanos. Buenos días, Marta. Los sindicatos denuncian que la Comunidad de Madrid no apueste por un modelo público y aseguran que las ratios de personal propuestas por el Gobierno regional no se ajustan a la realidad. Laura Muñoz es secretaria de Políticas Sociales de UGT Madrid. De las 510 residencias que hay en toda la comunidad, tan solo 25 son públicas de gestión directa, es decir, públicas 100%. Es tramposo que te mezclen los ratios el jardinero con el gerontólogo o el auxiliar que atiende directamente a la persona mayor. Señalan que esta falta de personal también está repercutiendo directamente en la salud de sus trabajadoras, la gran mayoría, más del 80%, mujeres. Francisca Gómez es responsable de Políticas Sociales de Comisiones Obreras. Lo dice los índices de siniestralidad que, por ejemplo, soportan las auxiliares de enfermería y las gerocultoras, que son de las actividades con más altos índices, junto con la construcción y con la fabricación de productos metálicos, y bueno, pues no hablar de la extensa gama de enfermedades profesionales que están directamente relacionadas con el cuidado en los centros. El objetivo de este informe es confrontar las ideas analizadas con la administración pública para mejorar la calidad en las residencias madrileñas. Bueno, pues estos son los datos del informe, Lidia, gracias. Y hay que sumar también una nueva movilización de agricultores, en este caso solo en Madrid. El campo madrileño se ha concentrado esta mañana en la Puerta del Sol, solo 2 semanas después de la tractorada convocada a nivel nacional, pidiendo lo mismo que se pidió entonces, hace 15 días, medidas que garanticen el futuro digno de la agricultura y de la ganadería y frenar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Una concentración en la que ha estado nuestro compañero Diego Rodríguez. Acaba de llegar. Hola, Diego, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Qué tal, Marta? Buenos días. Pues la protesta, que fue aplazada por la última nevada de Madrid, finalmente se ha celebrado hoy. Decenas de manifestantes, trabajadores del campo madrileño han denunciado las actuales políticas agrarias, reivindicaciones que han recogido Alfredo Berrocal, de UGAMA, y Francisco José García, de Asaja Madrid. Hoy reivindicamos varias cosas. El principal es los acuerdos comerciales como el de Mercosur, el recorte de la PAC, estamos hablando del relevo generacional y seguimos con el tema de burocracia. Bueno, a la Comunidad de Madrid se le exige también, estamos en la parte de lo de la fauna silvestre, porque estamos teniendo un gran problema con el conejo en nuestras sembras actualmente. Que parece ser que la agricultura y la ganadería siempre la paga fantas de otras cuestiones que hay, como ahora puede ser el rearme en Europa, y que vamos a descontar lo de la PAC. Quejas, ya lo oíamos, también dirigidas a la comunidad y a las que responde Ángel de Oteo, director de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Somos sensibles a todas las reivindicaciones que están haciendo y lo que hacemos es trasladarlo, sobre todo al Ministerio de Agricultura, Ganadería, para que a su vez transmitan a las instituciones europeas en todos los desarrollos legislativos que están haciendo que cada vez el campo esté más necesitado de hacer papeles en vez de estar produciendo productos de calidad. Una protesta, Marta, eso sí, con un final reivindicativo, pero también gastronómico. Hemos cocinado un cocido para ellos, un botaje madrileño, con productos de aquí de Madrid, para el apoyo en lo que es en la comunidad, que siempre sientan siempre arropados. Él es Juan Leiró, uno de los cocineros de este cocido solidario que han dado el mejor broche posible a esta protesta. Bueno, pues así han sido esa concentración en la Puerta del Sol, el campo madrileño también en pie de guerra, reclamando un futuro digno para la agricultura y para la ganadería. Más campo, menos papeles, entre otras cosas, es lo que piden. Diego, muchísimas gracias. A vosotros. Y como siempre, para cerrar portada, un pequeño avance de lo que hemos preparado para hoy en el programa. Carlos Cala, ¿qué tal? Hola. Hola, buenos días. Mira, dentro de unos minutos vamos a hablar con Alexia Vieira, que es una mujer que trabaja con familias enteras en una localidad de la costa de Mozambique. Lo hace desde la Fundación Madrileña Canimambo, que ella misma preside y que ofrece herramientas a esas familias para que salgan adelante, pues con su propio trabajo y su propio talento. Un proyecto muy interesante, como también lo es el asunto que vamos a tratar después del boletín de la una, y es que hay científicos que aseguran que la influencia humana sobre la Tierra desde hace dos siglos es tal que podríamos haber provocado ya un nuevo cambio de era geológica, como lo hicieron, pues no sé yo, ¿qué te digo? Las glaciaciones. Es decir, somos nosotros y no los fenómenos naturales los que ahora estamos provocando cambios importantes en el planeta e incluso extinción de especies. Nuestra especie es devastadora. Es devastadora para otras, y a lo mejor llegamos nosotros por nuestra propia actuación también a extinguirnos. ¿Quién sabe? Estamos provocando ese cambio de era geológica. Bueno, de eso hablamos a la una. A la una y media, el deporte más cercano con Dani Álvarez, que hoy viene acompañado por Antonio Pastor, que es coach y manager de la empresa Personal Running, que ya es referencia en Madrid y que está empezando a ofrecer sus servicios por toda España. Y vamos a terminar el programa, como cada miércoles, con Madrid Secreto y los planes que cada semana busca para nosotros Isabel Nieto, hoy con gastronomía, con cerámica, con la reapertura también de la Basílica de San Francisco el Grande. ¡Qué bueno! Es un programa muy completo, como ves, de todo y para todos, como siempre hacemos. Un menú radiofónico en el que, como siempre digo, tenemos todo el equipo, todo Madrid en la cabeza. Así el Madrid es. Social, el Madrid cultural, el Madrid político, el Madrid de las diferentes necesidades, el Madrid gastronómico, el del divertimento, en fin. Aquí estamos para contarles todo cada día. Carlos Cala, gracias. Hasta luego. Entérate de todo lo que pasa en el mundo en nuestras redes sociales. Búscanos como @la_ser en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp. Conocer lo que pasa. Hay una realidad económica, una realidad social y unos datos que retratan mejor esa realidad que los discursos políticos. Descubrir lo que importa. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Hora 14. Con Javier Casal. Lo que pasa. Lo que importa. Cadena Ser. Que no estudiaste economía, pero los mercados de fichajes de verano-invierno los controlas como si fueras broker de bolsa, es una verdad como un larguero. Que hablamos de deporte con humor, rigor y pluralidad, también. El Larguero, con Manu Carreño. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Cadena Ser. La Cadena Ser presenta... El placer de escuchar. Cuando se trata de deportes, no puedo decir que me interesen especialmente. En general, los considero actividades peligrosas y agotadoras, practicadas por gente con la que no tengo nada que ver, salvo el derecho a un juicio. Y no es que sea del todo indiferente a los goces del esfuerzo atlético. Ocurre simplemente que mi idea de lo que debe ser un deporte no coincide con las ideas habituales sobre el tema. Una serie de razones militan a favor de lo que digo, siendo la principal de ellas el hecho de que, para mí, la calle es el tramo que hay que recorrer para llegar del apartamento al taxi. Hay, no obstante, varios tipos de competiciones en las que sí participo, y debo agregar que soy bastante competente. La lista que sigue, pese a ser incompleta, puede servir de muestra. 1. Pedir que me traigan el desayuno. 2. Bajar a recoger el correo. 3. Salir a buscar tabaco. 4. Quedar para tomar unas copas. Un día cualquiera en Nueva York. Fran Lebowitz. Cadena Ser. El placer de escuchar. ¿Te has enterado de la que se ha liado hoy en el Congreso? ¿Y quién no? Pido algo y hablamos. ¿Lo de siempre, Marta? Claro. Alexa, pon las noticias de la SER. Esta tarde en el Congreso hemos vivido una jornada insólita. Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información. Aquí tienes. Tremendo lo del Congreso. ¿Verdad? Y el mundo. Si quieres estar al día, solo tienes que pedirlo. Alexa, pon las noticias de la SER. Cadena SER. Dicho y hecho. Cadena SER. El poder de la conversación. Amigas de Verdad es la original comedia donde descubrirás lo que ocurre cuando te sinceras con tus amigas del alma. Estas 5 geniales y disparatadas amigas te mostrarán las consecuencias de ser totalmente sincera. Si presumes de tener amigas de verdad, no te pierdas el éxito de la temporada. De miércoles a domingo en los teatros Luchana. Y verde humedades. Limpiar, pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Y Verdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en iverdecohumedades.es. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. Te vas a reír, Marta Azas y Javier Veiga se separan. ¿Por qué me voy a reír? ¡Qué pena! Te vas a reír porque se separan en el teatro, en una comedia. Ah, pero en la vida siguen juntos, ¿no? Su vida me da igual, están juntos mano a mano en el escenario, en el Teatro Maravillas. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Pero me va a dar pena que se separen. Que no, que te vas a reír. Con la nueva ley de vivienda, sus ganas de alquilar están apagadas o fuera de cobertura. Miedo a la nueva ley. Arrenda presenta su gestión integral, un servicio diseñado para cubrir todos los riesgos del alquiler, pagando al propietario el día 3 de cada mes, sin excusas. Más de 15 años protegiendo a propietarios. Premio Mejor Empresa de Renta Garantizada. Arrenda.es. Salud y bienestar. La Ventana Natural. El Departamento de Investigación de Laboratorios Insadiet ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gumis de Centrum. De venta en herbolarios y... La Ventana Natural. Los Pilares de la Tierra, el musical, llega a su fin. El musical más aclamado por el público se despide de Madrid. Solo hasta el 12 de abril, en el Teatro Gran Vía de Madrid. Los Pilares de la Tierra, el musical. Últimas funciones, improrrogables. 11:39 minutos del mediodía, aquí continuamos en Hoy por Hoy Madrid y acaba de llegar nuestra amiga Rosa. Hola, Rosa. Muy buenas. ¿Quién sueña con las vacaciones? Que levante la mano. Bueno, pues aquí estoy yo para hacer realidad esos sueños. Ahora, con Azul Marino, tantos cruceros como puedas imaginar. Vamos a elegir el nuestro. Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe, promoción especial cruceros. Reservando hasta el 28 de febrero en tu agencia de viajes Azul Marino. Próximo crucero con hasta un 10% de descuento. Y además, niños gratis y un montón de ventajas más. Viajar ya no es blanco o negro. Ahora, viajar es Azul Marino. New Travel. Hasta luego. Hoy por Hoy Madrid. Marta González Novo. Coisa, tudo aquilo que eu podia conquistar. Vou dormir três e pouca. Pedro, você acorda cedo. É que eu preciso de tempo pra cantar. Deixa o sono pra depois. Deixa eu construir, construir, construir. Deixa tudo pra depois. Vou ficar aqui, vou ficar aquí. Bueno, ya saben que de vez en cuando nos encanta conversar de forma pausada con personas que promueven proyectos enriquecedores. Nos gusta hablar de causas altruistas y de las personas que hay detrás de estos buenos proyectos. Hoy conversamos con una mujer que hace años dejó Madrid, lo abandonó todo, para irse a Mozambique y hoy, 20 años después, tiene su vida y su trabajo allí. Así que vamos a conocer quién es. Paula Losada, ¿nos la presentas? Hola. Pues sí, hola, es Alexia Vieira, que te puedes imaginar que con ese apellido tiene, además de sangre española, sangre portuguesa. Con 23 años dejó Madrid y emprendió un viaje por Mozambique con su única responsabilidad de aquel momento, que era su perra Kena. Recorrió el país de sur a norte y fue conociendo el trabajo de muchas ONGs españolas. Recalaron en Praia de Xai-Xai y estuvieron observando las necesidades de los vecinos de los barrios. Y así fue como empezó su acercamiento con los niños. Ella les preparaba bocatas todas las tardes en el porche de su casa para que fuesen a estudiar y hacer los deberes del cole. Y ese es el germen de Canimambo, que es una fundación y que significa gracias en Shangana, que es una lengua local de Mozambique. De esto hace ya 20 años ya dedicada a trabajar con familias en Praia de Xai-Xai, que es donde reside Alexia y desde donde nos está escuchando. O sea, nos va a escuchar, las vamos a saludar, está en Mozambique, en Praia de Xai-Xai. Alexia, ¿qué tal, hola? Marta, Paula, qué ilusión hablar con vosotras. No, nos encanta tenerte en el programa. Es una entrevista que además estamos haciendo ahora mismo en directo, conectando con Praia de Xai-Xai en Mozambique. 20 años de un proyecto como este. Yo no sé qué tiene este lugar, qué ha hecho que te quedes allí tantos años, que dediques la mitad de tu vida a todo esto. ¿Qué te captó? ¿Qué tienes Praia de Xai-Xai? Tú eres nuestros ojos allí, pues... así que explícanos qué te sedujo tanto como para quedarte. Pues mira, qué pregunta tan bonita, porque no sé si hay una respuesta específica. Creo que son muchas razones. Al final, lo que me ha hecho estar aquí, pero yo creo que lo que más me ha hecho quedarme y seguir peleando por tantas personas y juntos hacer algo con sentido, ha sido el compromiso, ha sido el creer que todos merecemos una oportunidad mejor. Y estoy muy firme en eso. Llevo 20 años y me parece que es poco. Y los lugares también son las personas que los habitan, ¿no? Eso también atrapa. Sí, sin duda que sí. Pero además las historias que vamos construyendo también juntos. El hecho de estar aquí en este tiempo todo, pues he creado mi propia familia aquí y también todas las historias de más interesantes, ¿no? De convivencia. Entonces sí, sin duda las personas también. Háblanos de esos primeros momentos cuando llegas allí por primera vez hace 20 años. Tiene que haber un montón de historias, de nombres, de gentes. ¿Cómo fueron esos primeros momentos? ¿Cuál es cuando te llega la decisión definitiva de decir, me voy a quedar aquí, me voy a establecer aquí? ¿Cómo fueron los principios? Pues mira, era una cría, o sea, que realmente una ingenuidad total, es lo que fue. Pero yo era una niña de 23 años, como ha dicho Paula, me vine con mi perra, que era mi única compañera, y realmente, y bueno, que fue increíble, pero es verdad que lo miro para atrás e incluso tengo bastante ternura y pena de lo difícil que fue para una niña, pues eso, ingenua, que por querer ayudar, que por querer pensar en los demás, me metí en un lío bastante grande, porque no es el mismo Mozambique 20 años atrás que el de hoy. Obviamente, este es un país cambiando diariamente, ¿no?, de las condiciones. Entonces aquello fue muy duro, pero bueno, realmente es que yo no estaba ni siquiera conectada conscientemente con la dureza, porque la ilusión eran mil veces más que las dificultades. Entonces, bueno, lo recuerdo con pena de la niña que era, pero también con la alegría de decir, oye, menos mal que tampoco me senté a llorar, porque no hubiese... Y después de ese, con tanto compromiso, con tanto tesón, con tanta ilusión, ¡ay, que creo que se nos ha ido! Bueno, es que estamos en directo. Sí, a ver si intentamos recuperar a Alexia Mozambique. La vamos a recuperar enseguida, pero yo lo estaba notando, digo, está fallando un poquito la conexión. Pero está ya ahí Fermín volviendo a conectar con ella. Y yo le quería preguntar, porque claro, estaba hablando con tanta pasión y yo le quería preguntar que fíjate, llega con mucha ingenuidad, con mucho tesón, con mucho compromiso y después consigue levantar una fundación, consigue ella levantar de la nada su propia fundación que se llama Canimambo, que significa gracias, qué cosa más bonita. Me encanta esto cuando lo has contado y creo que la hemos recuperado, me dice Fermín, ya está. Alexia, estás ahí, ¿verdad? Estoy, perdonar, nada. Las cosas del directo. Nada, las cosas del directo es que es lo que tiene. Oye, te quería estar decir... Hablando con Mozambique, la pregunta, Paula. Te quería decir que, claro, tú llegaste con mucha ingenuidad, pero también con mucho compromiso, con mucho tesón, con muchas ganas, y después de 20 años conseguiste levantar tu propia fundación, Canimambo, que tú me decías que es una incubadora de innovación social, que es un modelo de cooperación diferente. No somos una fundación que ayuda a niños, olvídate de eso, me decías. ¿No? Sí, porque la gente a veces, bueno, pues que tenemos, ¿no?, las ideas muy preconcebidas. Mira, hace 20 años yo tenía clarísimo algo que era, había que revolucionar este sector de ayuda social. Estaba sediento de un cambio de perspectiva. Entonces, pues con toda la creatividad del mundo fuimos tejiendo esta tal incubadora que te digo que somos, porque me encanta llamarnos así, porque cada día lo que pasa en Canimambo es pura creatividad. Pues de querer transformar las cosas, pero desde una perspectiva diferente, donde cada participante es verdaderamente el actor principal de esto. No me gusta que me miren a mí, que me vengan con ese agradecimiento exagerado. No, es que el agradecimiento tienen que tener a la vida y a ellos mismos también, tanto como a Canimambo. Porque ellos trabajan también, ellos son parte del proceso. De Canimambo. A ver, sí, es un proyecto muy participativo, muy participativo. Tenemos a un equipazo, en este momento Canimambo da empleo a 70 y tantas, casi 80 personas. Casi 80 personas que damos empleo, pero los participantes participan de una forma muy activa todos los días. Entonces, 1,000 personas pasan por aquí todos los días. Eso es una revolución en toda regla. Qué barbaridad. Y luego, creo que tenéis, o sea, cuéntanos, a mí siempre me encantan las pequeñas historias, que son las grandes historias, porque vosotros, me encanta, uno de los lemas es cambia lo pequeño y se hará grande. Chavalas que habéis conseguido que se licencien, por ejemplo, ¿no? Cuéntanos esas Imagínate. Historias. Claro, es que háganse una idea, 1,000 personas que pasan por ahí cada día, en esta pequeña localidad de Mozambique, y de repente son chavales a los que se les da una oportunidad de vida. Cuéntanos, pones nombres, apellidos, mira, como y lo quieras contar. Claro que sí, y además lo quiero hacer intentando trasladaros todos estos 20 años. Es decir, para que un chaval se licencie, ha estado en Canimambo 15, 20 años. O sea, no es que estamos repartiendo becas universitarias a todas las personas que pasan por aquí. No, es que empiezan desde la guardería en Canimambo y van creciendo a lo largo de los años. Sus padres están desde el primer día hasta el último, viniendo todos los días. todos los días para conseguir realmente acompañar esta transformación desde las dos partes, padres e hijos, y crecen en Canimambo. Y así te puedo contar historias como la de Ednesio, que además es que es mi abogado actualmente. Y esa... A ver, perdona. O sea, uno de los chavales a los que habéis tenéis como ahijados... Que le cortaba yo las uñas y le bañaba cuando era un bebesote, y hoy es nuestro abogado en Canimambo. Pero qué Él fuerte. Ha crecido en Canimambo. ¿Y cómo se llama? Ednesio. Ednesio es nuestro abogado. Y así tengo muchas... ¿Y dónde estuvo estudiando? ¿Qué estudió? ¿A qué universidad pudo ir? Estudió Derecho en la universidad privada de aquí, y la verdad que además es que fue uno de esos estudiantes que no me dio trabajo, o sea, que estaba claro que tenía cabeza. Y fue fantástico ese crecimiento y además trabajar con él. Mira, en Canimambo, de todas las personas que trabajan en Canimambo, muchos se han licenciado en Canimambo y son los que llevan el proyecto ahora mismo. Y además tengo a muchas madres y padres que también se han formado internamente conmigo y también son parte del equipo. Entonces es un espíritu de largo plazo, pero con un sentido para que todos crezcamos, todos. O sea, es decir, no hay ninguna persona que esté envuelta en Canimambo que no esté llena de ilusión porque las cosas realmente pueden mejorar y hacemos que mejoren. O sea, que acompañáis a las personas en distintos momentos formativos, digamos, desde bien pequeñitos hasta que consiguen empleo, ¿no? Para poder mantenerse por sí mismos. O sea, que cambiáis la vida de toda una comunidad. Eso es. La perspectiva que nosotros siempre hemos tenido es el cambio local, el cambio de decir, oye, esto lo tienen que hacer ellos con nuestro apoyo, es decir, somos nosotros, no son ellos, o sea, yo formo parte de esto. Somos un nosotros que todos cambiamos mientras vamos recorriendo a lo largo de los años las diferentes etapas, y es emocionante porque es real. Marta, esto, Paula, esto que os estoy hablando, Ednesio es uno de miles. Háblanos, ponnos otro nombre, venga, de una chica. Venga, de una chica. Te voy a hablar de Lina, por ejemplo. Lina creció en Canimambo, entró, pues yo creo que con 6 añitos, se quedó huérfana, la hermana mayor de muchos hermanos, y pues lo mismo, siguió año tras año en Canimambo, y en una baja de maternidad de una profe le metí a ella, y a partir de ahí, pues licenciatura de psicología, y ya está trabajando en Canimambo hace muchísimos años como una de las monitoras principales del proyecto de niños. Fíjate, ella, se queda pues, huérfana al frente de sus hermanos pequeñitos y al final se ha convertido en la madre de una gran familia con vosotros en Canimambo, Sí, pero hay muchas historias, es decir, no solo los que han crecido en Canimambo, porque ahora mismo yo tengo en mi equipo gente que pues llegó a lo mejor más tarde, que llegaron como trabajadores, y también les hemos dado beca de estudio y están trabajando en Canimambo pues con su mejor. Es que a mí me gustaría que todos los oyentes llegasen a entender el impacto que puede haber en la vida de una persona cuando se le ayuda, pero desde esta manera, de tú a tú, todos los días. Y es que eso es pues lo mismo que hemos recibido nosotros de nuestra familia, de nuestros amigos que están más cercanos a nosotros ante todo nuestro crecimiento. Eso es irreversible. Eso es una onda muy bonita. Y ahora mismo estáis con un proyecto precioso, que es una revolución agrícola en el sector turístico, porque habéis construido todo esto con la gente allí. Explicar, pues es que me encanta cómo lo cuentas, porque lo cuentas con tal nivel de entrega. O sea, tú has encontrado... Con pasión. Encontró su propósito de vida cuando era bien jovencita, por muy mal que lo pasase, según llegó, ¿no? Pero fíjate cómo lo cuenta 20 años después. Esta revolución agrícola que habéis montado allí en Mozambique, ¿qué es? Pues mira, te cuento así muy, muy brevemente, pero es una revolución que tiene ya más de mil, o sea, yo paré de contar después de los 15.000 árboles, pero yo creo que llevamos ya unos 20.000 árboles plantados. Tenemos una granja al lado del centro donde estamos haciendo permacultura y tenemos además un hotel. Es un hotel que hemos construido con bioconstrucción, con las madres y los padres de la comunidad. Y un hotelito de 10 habitaciones, que lo que queremos es que todas las personas que les apetezca venir aquí, es un lugar turístico, se alojan en un bi, que todo lo que conseguimos recaudar, o sea, ingresar en esta granja, todo lo que vendemos, todo lo que hacemos aquí, va directo a Canimambo. O sea, que estamos creando nuestra propia economía circular y hemos hecho que Canimambo sea sostenible así. Pero oye, qué maravilla. Es decir, gente que ahora mismo esté pensando en sus vacaciones, que quiera conocer Mozambique y que quiera conocer este lugar, que ya el nombre me encanta. Ahora, descríbenos un poco cómo es para hacernos una idea Praia de Sassai. Bueno, también. Yo me he metido en internet y no veas las playas que hay ahí. ¿Qué dices? Impresionante, sí, la costa. Playas vírgenes. Sí, playas vírgenes. Mira, estamos en la línea de la costa de Mozambique. Estamos además muy cerquita de la capital, o sea que voláis directas a Maputo. Y de Maputo es un viajecito que además ya vas entrando más en eso que es la realidad, ¿no? No es la capital, sí. Que es, bueno, es en la Mozambique raíz más profundo. Claro, entras más en el Mozambique profundo y es un viajecito de 3 horas en coche y llegas a Canimambo. Y después de esas 3 horas en coche, muchos de nuestros huéspedes y colaboradores que han venido se quedan maravillados cuando entran en Canimambo, porque de repente hay un nivel de color y de entusiasmo en las personas que claro, que abruma después de 3 horas viendo pues casi nada por la carretera, ¿no? Entonces llegas a Canimambo y ya te acoge todo el mundo, te vas a encontrarte con nuestro abogado, con Lina, con todos ahí entusiasmados por saludar a quien quiera venir a vernos. Y luego, en la misma calle, un poquito más delante, está la granja con el hotel y que además es eso, es un aire puro, no hay ruido. Yo ahora mismo estoy aquí y es que no oigo nada a mi alrededor, 360 grados de naturaleza comestible, porque es que estamos, vamos, creando aquí un paraíso. Pero qué maravilla, y con granja propia. Que les apetezca. Es claro, decir, pues mira, para que la gente se sume, porque además estamos apoyando a la economía de esta pequeña población, de esta localidad de Mozambique, y de repente dicen, me apetece hacer un viaje, conocerle, ver cómo es el día a día, conocer tu historia, que es apasionante, Alexia, ¿no? Y conocer a todos estos chavales que de repente un día te dicen, oye, que ya me he licenciado en Derecho, y dices, venga, que sea abogado, la otra que se queda huérfana, venga, que sea maestra, y se termina formando. Me parece tan bonito todas estas historias. Sí. Descríbenos qué pueden hacer en un día turístico allí. Pues mira, la verdad es que pueden incluso, o sea, desde descansar a formar parte de Canimambo, porque tenemos paquetes de voluntariado que son un exitazo. Bueno. De personas que quieran venir aquí dependiendo del tiempo que tengan disponible. Pero lo que van a tener es un aire, o sea, quien quiera venir, vais a tener un sentido real de esto que hemos querido defender desde el primer día. Al principio era yo sola, pero ahora somos tantas personas, que es, de verdad, las cosas pueden mejorar si nos empeñamos con rigor, con profesionalidad y con mucho corazón. Y ese es el sentimiento que se llevan todas las personas que vienen, de que es precioso que esto exista. Entonces, que animamos a una organización pequeñita, pero con un enorme impacto. Fíjate, hablabais antes de los casos reales. Yo me he metido en la página web de la Fundación, he podido ver todos vuestros logros año por año, porque así los presentáis además en la web. Y es emocionante ver, por ejemplo, el caso de Ernesto en 2017, el primer ahijado de Canimambo que consiguió una beca para estudiar en España. O en 2020, sí. Destinia, que fue la primera ahijada mujer de Canimambo en obtener una licenciatura. Sí. O sea que sí. Yo creo que cuando mejoras... tenemos inclusión, sí. Inclusión, no quiero dejar de decirlo. Es decir, en un país donde, bueno, un país disfuncional en todos los sentidos porque el gobierno no da abasto para conseguir ayudar todas las necesidades, nosotros estamos en un proyecto inclusivo. Entonces tenemos a niños con diferentes capacidades, pero que todos ellos reciben la misma oportunidad. Entonces, tanto trabajadores como participantes, esto es importante de resaltar. En un proyecto como Canimambo están incluidos pues, en perfectas condiciones, porque es así como tiene que ser. Y cuando mejoras la vida de alguien con tu trabajo, es imposible que tu vida no mejore también, ¿no, Alexia? Sí, la verdad es que, bueno, no sé, yo es que eso es la parte que más me cuesta a mí descifrar, porque es complicado de gestionar emocionalmente un proyecto como este, pero cada día estoy más tranquila y estoy más en paz. Creo que hace muchísimos años ya, o sea, hace muchos años, Marta, Paula, que he ultrapasado la expectativa que yo tenía. Esto ya es un bonus lo que yo tengo ahora mismo, hace mucho tiempo, y lo intento disfrutar y compartir además, porque lo más bonito de Canimambo es cuando se comparte. Lo comparto con compañeros y con amigos realmente especiales, y eso es lo que a mí más me gusta. Qué maravilla. Oye, Paula ha estado echando ahí un vistazo, ha quedado fascinada con el proyecto, con la zona, con todo. Nos hemos enamorado de esta historia. Quien quiera saber más, buscar más información, ¿dónde puede encontrarla, Alexia? Pues mira, gracias por darnos la oportunidad, porque ahora esto es lo más importante. Todo lo que os acabo de contar ocurre porque hay personas en España que apadrinan a niños. Y yo quiero hacer un llamamiento porque tenemos a muchos niños que aún no tienen padrino y que es realmente lo que hace la diferencia en Canimambo. Que tengan garantizado que todos estos años puedan estar tranquilos viviendo en Canimambo, con la ayuda de Canimambo, hasta llegar a la universidad. Y para eso, en la página web tenéis un enlace directo a apadrinamiento. Y además tenemos una campaña ahora mismo que es muy divertida. divertida, que es el buen algoritmo. Hemos intentado actualizar nuestro mensaje para que la gente entienda que el algoritmo es igual que la vida. Todo lo que das, lo recibes. Así que quiero invitar a todos los oyentes a que apadrinen a un niño, porque se lo van a pasar bomba viéndole crecer hasta convertirse en grandes profesionales. Qué gran proyecto de vida tienes, y enhorabuena por todo lo que has realizado ahí y lo que vas a seguir realizando, 20 años ya allí. Alexia Vieira, un placer conocerte. Y nos vemos en Praia de Xai-Xai. Ahí nos vemos. Os espero por aquí. Enhorabuena, Alexia. Un beso enorme. Gracias. Paula, gracias. Un beso. Tudo que eu sempre quis. Faz tempo que eu curto a correria que te faz vivo, que tem motivo. É difícil, mas não consigo fugir. Hoje eu deitei pra dormir. E eu pensei em tanta coisa. Tudo aquilo que eu podia conquistar. Vou dormir, três e poucas. Pedro, você acorda cedo, é que eu preciso de um tempo.